¿Me escuchás? Hola. Muy bajo. ¿Cómo te subo? A ver, toca. Toca, toca. Eso, me la sé. Para, escúchame, ¿estamos solo dos? Porque es lo que me pasa, que yo toco acá y después me escuchan con delay en los auriculares y es re jodido tocar así. Escucho con delay, boludo. Tengo un eco atrás que no puedo tocar así. Tenés, dale. ¿Qué cosa? Es un mojón porque te escucho hablar y quiero hablar, pero no me escucha. Pon un piano común, boludo. No puedo. Es re jodido hasta hablar, boludo, con delay este. No puedo bajar el volumen yo. No escucharme yo. Thank you. Esto fue muy lento, ¿no? Fíjate si te pasa lo mismo, porque es re... Hola, hola, hola. Hola. Sí. Sí. Hola, ¿me escuchás? ¿Todo bien? A ver, escucha la guitarra. Sí. No, no, ¿no hablas con delay? O sea, vos hablas y te escuchás más tarde. ¿Sí? A ver. ¿Sí? Qué voz de puto que tengo. No, va, a mí no me pasa. Me escucho al momento. Nunca final, espera sí, un sí, sí. Tenedor para la final de guitarra. Te escucho. Ah, sí. Mirá, Yo toco. Hola, hola. Y me escucho medio su. Pero ¿para qué vas a? Sí, ¿para qué vas a tocar la guitarra si? Recién estaba tocando sin los auriculares. ¿El re? Re, boludo. Yo me escucho perfecto, pero me escucho con delay, boludo. Hasta para hablar es complicado. Sí, pero yo no puedo tocar, eh. ¿Vos te escuchás bien? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes tocar? Ey. Hola. Yo sí, a vos también te escucho. Porque ¿cómo? Yo tengo delay, boludo. Toco la guitarra en hola. Vivo y me escucho en los auriculares más tarde. Hola. ¿Entendés? ¿Eh? Que yo toco la guitarra o hablo. ¿Me escuchás? Sí. ¿Me escuchás? Y bajaste tu volumen. Y escuchá, o sea, te escuchás. Hola. Vos que estás tocando y escuchás a los demás. Sí, te escucho. ¿Qué dice? Sí. Sí, sí, te escucho. ¿Cómo me bajo, boludo? ¿Me escuchás vos a mí? ¿Me escuchás? Hola. ¿Dónde está tu, tu coso? Local Channel, dice. Local Channel. Ahí bájalo. Yo no te escucho con delay, ¿o sí? Hola, hola, hola. A ver, mute. Pará, Pará, pará, pará. Ahí está, yo no me escucho. Yo no me escucho, ahí está. Ahí lo haré que no me escucho. Yo puedo hablar normal ahora. ¿A mí me escuchás? Hola. Sí, sí. Sí, te escucho. Te escucho, ves que se te va a llegar todo más tarde, boludo. Te va a llegar todo más tarde. ¿A tiempo? ¿A tiempo? Ey. No, y a vos te está llegando más tarde lo que yo digo. A vos te llega más tarde lo que yo digo. Hola. Hola. Hola. Moshi. Moshi. Sí, yo estoy acá, chino, pero voy a ser todo más tarde. Hola, ¿me escuchás? ¿Qué? Ahora estás discutiendo con tu vieja, no sé por qué. Que te escucho hablando con tu vieja. Oh, bueno, así es. No sé cómo hacer, boludo. Sí, ahí te escucho un... ¡Ah! Hola. Hola, hola, hola, hola. Hola. Hola, hola, hola, Hola. hola. Hola. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás muy tarde vos? Sí, hola, ¿me escuchás? Ahí acabo de escuchar que dijiste me escuchás muy tarde. Mira, vos habla y yo escribo lo que escucho. Vos habla y yo escribo lo que escucho. Bueno, a ver. ¿Querés que te cante algo de Oasis? No. Te lo dije hace 2 horas lo de Oasis. A ver. Bueno, ¿ves? ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Bueno, estamos re de tiempo, boludo. No estamos sincronizados, man. Thank you.